Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo están? Bienvenidos con la energía de Corona. Estamos iniciando un nuevo Renegados de fondo. Baby, baby. Mira qué bueno. Un temazo de los 90 que nos va a estar acompañando el día de hoy. Durante todo el programa como cortina musical, soy el Rene y como siempre les traigo una hora con la mejor música. A conectarse a través de nuestra página de Facebook, El Renegado Producciones. Tienes que buscarnos ahí. Ahí también a través de nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. Ahí recuerden que tienen que mandar también sus saludos de audio para que participen durante el próximo mes de octubre en nuestros regalos, ya que el Renegados estará de aniversario. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? ¿Cómo estuvo la celebración de fiestas patrias? ¿Comieron mucho? ¿Tomaron mucho? ¿Mucho terremoto? ¿Cómo les fue? Cuéntenme ahí, ¿eh? En la página de Renegado Producciones. Juegos típicos les estuvimos compartiendo la semana pasada para que disfrutaran en estas celebraciones dieciochera. Nosotros te traemos un programa de aquellos, como siempre estamos aquí, como cada sábado y durante toda la semana, en nuestro formato de podcast, para que nos revivas en nuestra página Renegado Producciones. Con toda la energía comienza tu Renegados, como cada sábado. Recuerda que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, ya está disponible. Nos vamos hoy con las secciones habituales. Vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando también de conciertos. Tengo un par de datos muy buenos de conciertos que vienen en las próximas semanas. Un día como hoy y todo lo que tiene tu Renegados. Vamos a abrir el programa el día de hoy con muy buena música. ¿Qué les parece? ¿Vamos a la música de inmediato? Lo que comienza a sonar, muchachos, y con esto les doy la bienvenida al Renegados, es la banda Bohemia After Dark. Lo que comienza a sonar es Whip It en Renegados. Break your mama's back. Oh, and I Now whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late to whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late to whip it. Whip it good. Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, ya llegamos para acompañarte con la mejor música. Para subir tu ánimo, solo tienes que colocarte muy cómodo en tu hogar y disfrutar de la parrilla programática que hemos preparado durante toda la semana con la mejor música. 60, 70, 80, 90. Toda la música que es parte de la banda sonora de tu vida. Ya estamos a 23 de septiembre, se nos va el mes. Hoy llega la primavera también, de ahí vamos a estar hablando algo de eso. Llegó la primavera, estamos en plena primavera. Pasan cosas, dicen por ahí, ¿eh? Pasan cosas en mi primavera. También pasan cosas un día como hoy. A continuación, un 23 de septiembre, pero quizás de otro año les contamos qué pasó un día como hoy. Mira, un día como hoy, pero de 1943, nace el cantante español Julio Iglesias. Graba discos en varios idiomas, colabora con artistas como Frank Sinatra, Diana Ross y Stevie Wonder. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guinness. En 1983 recibe un disco de diamante, por las más de 100 millones de copias vendidas en el mundo. En 1984 descubre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2013 recibe de manos de Lang Lang el premio otorgado por Sony Music China como primer y más popular artista internacional de todos los tiempos en China. En el 2015 lanzó su último trabajo, el álbum México. También un 23 de septiembre, pero de 1930, nace el músico y cantante estadounidense Ray Charles. Su manera de cantar y tocar piano influye en el desarrollo del soul popular y sirve como nexo entre los estilos modernos del blues y la primera tradición del country blues. Muere el 10 de junio de 2004. Todo eso hoy rescatamos a Julio Iglesias y también a Ray Charles en un día como hoy. Recordemos a uno, por lo menos a uno. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Ray Charles en Renegar. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Red, red, de fondo escuchamos a UB40 en Tu Renegados. UB40 que rescatamos a esta hora de la noche o del día, donde estés escuchando Tu Renegado, porque es parte de la siguiente noticia. Ya queda poco, ¿eh? En algunas semanas más, esta gran banda se estará presentando en nuestro país y te lo contamos a continuación. Con miembros originales, se estará presentando el 8 de octubre en el gran escenario del Gran Arena Monticello la banda UB40, conocidos por cultivar un estilo musical basado en el reggae, el dub y los covers de canciones famosas, reversionándolas al reggae o a ritmos jamaicanos y tropicales. UB40 fue ganando espacio destacado en el círculo de la música internacional desde su formación en Birmingham, Inglaterra, a mediados de 1978. Sus 8 integrantes eran amigos de infancia, representaban a diferentes razas y procedían de la clase obrera. De hecho, el nombre UB40 se debe al seguro de cesantía, nombre del formulario, mira, que cobraron cuando estaban en esa inestable situación laboral. Comenzaron a tocar en pub y club hasta que Chrissy Hynde, la vocalista del grupo The Pretenders, los vio tocar y les ofreció acompañarlas como teloneros durante la gira que realizó en 1979. En 1980 publicaron su primer álbum, Singing Off, y crearon su propia compañía discográfica, Deep International, con la que publicaron Present Art and Dub en 1983 y con el lanzamiento de su propia versión de la famosa canción que escuchamos de fondo, Red Red Wine, incluido en el álbum de covers de Lover of Love. Obtuvieron su primer éxito y posteriormente la historia cuenta que sería su gran salto a la fama. Te contamos que UB40 está de vuelta y ya a poquitos días, el 8 de octubre, en el Gran Arena Monticello. Sistema.ticket tiene las entradas disponibles. Te puedo contar que parten desde los 25.000 pesos. También las puedes comprar en el San Monticello, en Mall Plaza Sur y Oeste, si quieres ir a este gran concierto. A mí me gusta UB40, no sé ustedes, pero es un clásico, ¿no? Un clásico como Red Red Wine que escuchamos de fondo. El primer dato del día en este Tu Renegado. Si nos vamos a la música, ¿con quién más? Nos vamos de inmediato a la música con UB40 en Renegado. Only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Only Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Sigues en la Santenea del Renegados a esta hora acompañándote con la mejor música. ¿Qué les ha parecido el programa? Buen dato, el de UB40, una buena oportunidad para ir a disfrutar de esta banda al Gran Arena Monticello. Les decía que ya estamos a 23 de septiembre y dentro de las cosas positivas, no sé ustedes, pero a mí me gusta la primavera, ¿eh? Me gusta la primavera. Llegó la primavera, muchachos, y hay que disfrutarla. Tenemos la posibilidad de disfrutar más del sol, ¿cierto? El paisaje cambia. Hay personas que tienen un tema ahí, ¿eh?, con los días nublados. Lo hablábamos el otro día con un grupo de amigos ahí, que hay gente como que se deprime mucho con los días nublados. Y esta época del año ayuda mucho al optimismo, a la actitud, la primavera. Pero pasó algo raro este año. No sé si todos se dieron cuenta, pero todos sabíamos que el día 21 de septiembre comienza la primavera. Pero este año no fue así. No partió este jueves 21, sino que partió el viernes 22. No sé si todos se habrán dado cuenta, pero si no lo sabías, te contamos el por qué la primavera se atrasó un día. Lo tengo claro, ¿eh? Para muchos, este jueves 21 de septiembre comenzó la primavera. Pero en el hemisferio sur, no fue así. Mira, recién este viernes 22, específicamente, mira que estudié, específicamente a las 5 de la tarde con 2 minutos es donde se dio el equinoccio, ¿ah?, y dio como inicio oficial en el hemisferio sur la primavera. Cabe destacar que desde el punto de vista astronómico, los comienzos y finales de las estaciones están determinados por la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Es así como en el hemisferio sur, la primavera comienza con el equinoccio de septiembre, que este año fue el 22 de septiembre, como les decía, a las 17:02 minutos. Este se extenderá hasta el 21 de diciembre a las 13:28 horas, momento en que comenzará oficialmente la estación de verano en esta zona del planeta. Equinoccio, palabras que probablemente las pasamos cuando éramos chicos, ¿eh? Equinoccio en latín quiere decir noches iguales y concretamente marca el momento en el cual el sol se halla exactamente en el mismo plano que el ecuador terrestre. Lo importante, muchachos, es que la primavera ya llegó, no hay momento para estar triste, no hay por qué estar triste y de inmediato nos vamos a la música, algo acorde al recibimiento de la primavera. Lo que comienza a sonar es el símbolo, la primavera en Renegados. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón. Y debajo de la primavera, la sangre altera, la primavera, te sube la presión, te acelera el corazón, la primavera, la sangre altera, la primavera, aumenta las tensiones y las más altas pasiones. We'll be right back. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy. Ahí rescatábamos al símbolo con la primavera para dar bienvenida a esta estación del año, una de las más queridas, aparte de el verano, obviamente, donde podemos estar de vacaciones. Pero como ya es habitual, te vamos a dejar informado para que tengas panoramas para esta semana en nuestra sección Fiebre de Cine. Una buena oportunidad para ir a las salas de cine esta semana. Está muy graneada la parrilla del cine. Te vamos a recomendar tres películas y luego te contamos cómo se ha comportado el ranking de Renegados. La primera película que recomendamos es la película de acción Desaparecido, protagonizada por Holly Berry. Para los más pequeños también tenemos alternativas. La película Ninja Go Lego ya está disponible en las salas de cine a partir de este día jueves. Si quieres ver una película un poquito más ahí, más con contenido, un poquito más para ir a digerirla, tengo una buena alternativa. Javier Bardem junto a Jennifer Lawrence en la película Madre también se estrenó esta semana para los fanáticos del cine. Lo importante es que sepamos cómo influyeron estos estrenos en nuestro ranking de Renegados. Del quinto al primer lugar es lo que te contamos a continuación. En el quinto lugar tenemos la película Mamá se fue de viaje, que está al final del ranking de las preferencias de los espectadores. En el número 4 se mantiene la película Emoji, la película. En el número 3, Barry Seal, Solo en América, ha cambiado, cambió ya en los tres primeros lugares. Emoji es la única que se mantiene desde la semana anterior. El número 2 y el número 1 están intactos, muchachos. Intactos como ya tercera semana, increíble. Mira, en el número 2 está el cine de terror, que se queda con los primeros lugares de las preferencias. Annabelle la creación nuevamente se mantiene después de estar como casi 4 semanas en el primer lugar, ahora ya lleva 3 semanas en el segundo. Si no la has visto, todavía tienes oportunidad para ir a verla a las salas de cine. Y como les decía, el terror se apoderó del ranking, ya que en el número 1, nuevamente y por tercera semana, directo desde su estreno, el primer lugar es para la película It. Eso. y la verdad que ya la rompió. Ya va pasando los 600 millones de dólares en ganancias para una película que solo invirtió 35. Ya se habla de la segunda parte, ya se está trabajando en todo esto, y de seguro que para Halloween el disfraz más famoso va a ser del payaso de It. Se los aseguro. Ya estamos completamente informados. Ahí tienen tres alternativas para ir al cine esta semana: Desaparecido, Madre y la película Ninja Go, y el ranking de las preferencias para que hagas tu elección al minuto de comprar tu entrada. Nos vamos a la música. Sigues en la sintonía del Renegados. Fondo el sonido inconfundible de Spandau Ballet. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. Todo esto como cortina para contarles que Tony Hadley, la voz mítica de la banda SpongeBob Ballet, visitará Chile para presentarse en forma exclusiva en un único concierto. Tenemos los datos, tenemos información y te la comentamos a continuación. Es una única presentación que se llevará a cabo en el Centro de Eventos San Monticello. Tony Hadley, dueño de una voz elegante y poderosa, cantará todos los éxitos de SpongeBob Ballet junto a su banda de músicos de una calidad inigualable. Canciones como True, que escuchamos de fondo, Gone Only When You Leave, entre otras, y entre tantas, serán las que adornarán la presentación de Hadley en nuestro país. En un único concierto, como les decía, sencillamente imperdible el dato que te damos hoy en Renegados. Regularmente estas bandas vienen con su nueva agrupación, con nuevo vocalista, pero esta es la oportunidad de escuchar la voz original de la banda. Si quieres saber cuánto cuentan las entradas, te puedo contar que puedes encontrar toda la información en el sistema de venta.ticket.com. Te puedo anticipar, sí, que la entrada más barata vale 22.800 pesos y la más cara cuesta 57.000 pesos. De ahí, mira, pasan por 34.000, 39.000, 45.000. Bueno, una buena oportunidad para ir a ver música de calidad, con contenido, buena voz. Un clásico de todos los tiempos, Tony Hadley en Arena Monticello. El dato de hoy, el segundo dato de conciertos que te entregamos el día de hoy, es del vocalista original de la banda SpongeBob Ballet. Y con el SpongeBob Ballet nos vamos a la música. Quédate en la sintonía del Renegados. They're saying as our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. Taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on wasteland through. Same fear. sing as the drums begin to fade. When we made our love on wasteland through the back. Seguimos haciendo el Renegados desde los estudios del Renegado Producciones. Recuerda, nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. A no confundirse, ¿eh? Porque las personas que estaremos premiando próximamente en el mes de octubre serán los que nos manden mensajes de audio al más 569-459-69816. El WhatsApp, el único WhatsApp de Renegado Producciones. La semana pasada estuvimos haciendo un programa ahí graneado, ¿eh? Con un poquito de música anglo y también estuvimos hablando de juegos tradicionales, también estuvimos recordando artistas nacionales, me acuerdo que estuvimos a Los Prisioneros, estuvimos de Cortina a la Ley, y entre las peticiones musicales, que una vez más no cumplí, que nos hicieron después, y como el formato ya estaba súper apretadito y nos duró más o menos el programa 1 hora 20, Rosita de Melipilla, como siempre, estaba en sintonía y nos decía: quiero escuchar a Los Jaivas. ¿Y qué pasó? No alcanzamos a dedicarlo, no alcanzamos, así que esta semana dijo, Rosa dijo: voy por mi revancha, pero ya no quiero Los Jaivas, quiero otro tema. Y me dijo: mira, me gustaría escuchar un lento de Scorpions, nada más y nada menos que el tema Still Loving You. Un temazo, y es un agrado programarlo a esta hora de la noche, así que pónganse cómodos, relájense, porque vamos a complacer peticiones musicales. Si lo estás escuchando con audífonos, mucho mejor, porque el siguiente tema es un tema de aquellos. Rosita de Melipilla lo programó y lo que comienza a sonar es Still Loving You, Scorpions en Renegados. I will. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy, ya llegando casi al final del programa. De fondo lo que escuchas es Forever Young, Rod Stewart. Obviamente porque tenemos buenas noticias de Rod Stewart. Si eres fanático, no puedes dejar de escuchar la siguiente noticia. Regresa a Chile, ¿eh? Regresa a Chile Rod Stewart y agendó además su cuarto concierto en nuestro país. Mira, a 4 años de su último paso por el país, el cantante inglés Rod Stewart prepara su regreso a Chile en el marco de su nuevo tour en solitario, en el que vendrá por primera vez en un recinto cerrado y marcará su cuarta presentación en territorio nacional. Según confirmó el recientemente condecorado como caballero por la corona británica, llegará a Santiago para realizar un show el próximo 18 de febrero del 2018 en Movistar Arena. Tras realizar en breve una residencia en Las Vegas y una gira con la cantante, de hecho esto lo vamos a probablemente en el siguiente programa vamos a ampliar esto, ¿eh? Estaba de gira con Cyndi Lauper, ¿eh? Mira qué buena dupla. Estuvieron por distintas ciudades de Estados Unidos. Stewart comenzará su nuevo tour en Europa a fines de enero y luego continuará a Sudamérica, lo que lo traerá a nuestro país. Pese a que la fecha se acerca al inicio de la nueva edición del Festival de Viña, el intérprete no sería una de las cartas que baraja la organización para que se suba a la Quinta Vergara. Podemos garantizar que será la única presentación que habrá en el país, señaló Cristian Fernández, director ejecutivo de la productora que trae al cantante al país. ¿Qué otro dato les puedo dar? Uno súper, súper importante. ¿Saben desde cuándo va a estar a la venta las entradas? Dado que va a ser un concierto que de seguro agotará sus entradas con anticipación. Bueno, el próximo lunes 25 de septiembre, a través del sistema Punto Ticket estarán disponibles sus entradas. Así que asegurarlas si quieres ir al concierto de Rod Stewart este 18 de febrero del próximo año, ¿eh? Mira cómo te hemos dado datos de interés el día anterior, ¿eh? Rod Stewart está de vuelta y te lo contamos en tus Renegados. Forever Young, por siempre joven, un artista que no pasa de moda y que también marcó parte de la gran banda sonora de nuestras vidas. Y es por eso que nos vamos a la música. ¿Con quién? Con Rod Stewart. Lo que comienza a sonar es el artista que nos visita próximamente en nuestro país. Rod Stewart, Canto del Renegado. Y de esta forma estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Un compromiso más cumplido, ¿ah? Llegamos con buena música, con entretención, con datos, un día como hoy, el cine, todo lo que te prometemos durante la semana, aquí está, cumplido, ¿ah? Recuerda que puedes comunicarte con nosotros durante toda la semana al +56 9459 69816. Peticiones musicales, saludos, lo que quieras, ahí, a ese WhatsApp. Repito, el +56 9459 69816. ¿Cómo puedes hacerlo también? Muy fácil. A nuestra página Renegado Producciones. Ahí también nos pueden mandar sus audios, videos, lo que quieran, ¿ah? Lo que quieran para participar por los regalos aniversarios de Tus Renegados, que la primera semana de octubre ya cumple un año de vida. A disfrutar el día, muchachos, a disfrutar la semana que se nos avecina, a disfrutar de la primavera. Oye, a propósito de primavera, me dio la impresión que me equivoqué, que dije el tema primavera del símbolo. Si fue así, corrijo de inmediato, porque es de Desacados, ¿ah?, con el que recibimos la primavera el día de hoy en el Renegado. La primavera que llega con muy buenas noticias, ¿ah? El amor por sobre todas las cosas se presenta en esta época, y vamos a dedicar el programa del día de hoy a propósito de un amor distinto, ¿ah?, pero un amor gigantesco como es el amor de padre y madre. El programa del día de hoy lo quiero dedicar para unos amigos entrañables, compadres también, y que están viviendo una etapa hermosa de sus vidas. Para Yorca, este saludo se va para San Antonio, para Yorca y para el Leo, gran amigo, gran pareja, y tuvimos la suerte y me dejaron compartir con ellos también una gran alegría, que es el nacimiento de su nueva hija, Samantha. Samantha, bienvenida, porque de verdad es una bendición para ustedes y para nosotros, los que los queremos, para los amigos, también ha sido muy bien recibido. Así que para ustedes vaya este cariñoso aplauso. Para la Samantha, con toda la energía, hoy le dedicamos, mira, tan chiquitita ya le dedicamos el primer programa. Para su papá Leo, para su mamá Yorka, para su abuelita que probablemente va a estar escuchando por ahí, que está completamente chocha, le regalamos el programa, el capítulo del día de hoy, ¿eh? Saludos para San Antonio, ¿eh? Qué rico que debe estar el clima por allá. Nosotros aquí, desde los estudios del Renegado Producciones, un poquito acolorados, pero con todo el ánimo, con toda la energía para entretenerte en tu Renegados. Ahora sí, muchachos, como siempre les digo, soy el René y los espero la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Tu Renegados. Que tengan buena semana, muchachos. Descansen, disfruten el programa, escúchenlo las veces que quieran en nuestro link que les enviamos a su WhatsApp o simplemente en nuestra página Renegado Producciones. Importante, a compartir y a compartir los contenidos de Renegado Producciones. Que tengan buenas semanas, les reitero. Nos vemos. Chao, chao.